pensando si esto va a pasar o no. Prendiendo uno y poniéndole fe, yo sigo pidiéndole a mi Dios. A la envidia le di adiós, la mano que me acarició, la misma que hoy en día da de comer, porque jamás se mordió. Lejos de la envidia buscando el progreso, siente el disparo, mi voz tiene peso. A la Virgen de Guadalupe le rezo, salimos a matarle, el ambiente está intenso. Y te muere, estamos conectados con todos los poderes. Con el swagger conquistando mujeres. Y con el flow escalando niveles. Desde Miami hasta LA, con un AK. Reviento a los doble fake. Oye, ellos no tienen break. Porque tenemos las bendiciones del rey. Agradecido con todos los que están. Muchas bendiciones con los que se van. Nunca olvidamos de dónde salimos. Que sigamos vivos, eso parte del plan. Real G for life, baby. Aquí somos rancho humilde. Puro hombre más que haciendo los finos, perro. Por party no quiero menos de 100,000, el dinero me pone contento. Todas estas baby me ponen feliz. Yo siempre le compro cartera a Celine. Tu pussy combina con mi pata Philip. Oro rosado, abuela se pasa rezando el rosario. No tengo adversario, yo lo que soy es un joven empresario. No brego en la calle, pero me respetan de los jefes hasta los usuarios. Pa' que toda la familia coma, tú sabes que vamos a hacer lo necesario. Ey, yo quiero más, cobra la diaria, no puede ser semanal. Ey, queda mal por estar fronteando cuando son de na, ey. Si quieren jugar, van a quedarse con las ganas de ganar. Ya no tengo que decirle mi nombre, pa' mí esta mierda es normal. Hater, lloren, cheque, sobre. La mesa tiene comida, que eso es lo importante, lo demás que sobre. Millonario, y nunca he jugado póker. Sigue inflando que explota, te voy a poner el soplapote. No son bailarines, pero tengo un palo que los pone a moverse. Vamos que nos conocemos, usted no es de nada, no venga a hacerte. Ser el fuerte. Antes no, pero ahora sí. Hasta luego que no fue un gusto conocerte. Y ahora el clase nos quedó chiquito, ya no tengo espacio para tanto, no. Antes no tenía ni ropa, andaba descalzo y zapatos, nada más cabían dos. Yo sí me quedé en la calle, no canto mentiras, no es parte del show. No hay alma con poder que se compare con el poder de la palabra de Dios y bro. Alemán. Aquí llego México, huevo bien bélico. Traigo de esa que te pone enérgico. A más de 100 por el periférico. Bien taquicar, ya llame un médico. ¿Para qué me invitas si ya saben que me pongo todo tóxico? Bien asqueroso y extravagante, pero no soy narco, soy músico. Me siento orgulloso de lo que he logrado, por eso mi mente recuerda que no debo nada a ninguno de ustedes. Así que váyanse a la verga. Así que corre, que corre, que corre, que corre, que cargo escopeta. Y voy a pelear siempre hasta la muerte porque soy un guerrero. Heire, llore, cheque, sobre. La mesa tiene comida, eso es lo importante, lo demás que sobre. Millonario, y nunca he jugado póker. Sigue inflando que explota, te voy a poner el soplapote. Real G for life, baby. Ahora Ñengo. Young Kings, baby. De camino para el futuro. Esto es rancho humilde. Con Real G for life, baby. Amaqueándote en la casa. La calle de nosotros con tu papeles. Esta es junta de jefes. Aquí solo se habla de cómo se hace el business, homie. Hey, homie. ¿Quién tiene el mando? Rancho humilde. Yeah. Las leyendas nunca mueren. Como mafia haciéndolo fino, perro. Oh,